Atiende esto. Las bombas caían sobre la ciudad de Madrid, pero nadie se daba cuenta. Yo leía en la habitación de al lado, cuando supe que íbamos a morir. Nos abrazamos. Me preguntaste qué pasaba, y yo no dije que estábamos en el programa de la muerte, sino que íbamos a iniciar un viaje. ¿Qué somos? ¿Hormigas? ¿Abejas? ¿Cifras equivocadas en la gran sopa podrida del azar? Somos seres humanos, casi pájaros, héroes públicos y secretos. Bueno, escuchábamos a Maniática hoy en este Godzilla un tanto especial que nos ha dado por llamar Materiales para la Paz. La petición era bien sencilla y a la vez bien compleja, por decirlo de algún modo. Era encontrar esa canción, ese poema, ese texto que nos parece antimilitarista y comentar un poco por qué. Acabamos de escuchar una canción que nos ha enviado Nacho, que no puede estar hoy en el estudio. Una canción de Maniática que él entendía que definía en cierta medida el espíritu del antimilitarismo. Y bueno, como no está aquí Nacho, y antes de presentar a nadie, vamos a darle voz a Josemi que nos cuente algo de Maniática, que antes a micrófono cerrado nos decía datos de gran valor, o bueno, incalculable valor, sobre el grupo Maniática. Muy buenas. Vaya, yo entiendo que Nacho ha cogido Maniática y también concretamente esta canción que debe tener unos 25 años, algo así, porque pues fueron de los primeros grupos que empezaban con el ska en el Estado español, y sobre todo también pues con las distribuciones alternativas, en todas las ocupas, en las movidas, en las de insumisión, en otras muchas. Los casetes estos que se vendían, no pagues más de no sé cuántas pesetas, tal cual. Bueno, pues Maniática, digamos que fueron uno de esos fermentos, ¿no?, que empezaron a hacer ese engrudo en el que todavía estamos, con otros medios, otra tecnología, otras movidas, pero básicamente la misma historia. También se sientan hoy a la mesa José Manuel, un viejo conocido de Godzilla. Buenas tardes y gracias por lo de viejo. No, viejo conocido, porque fue una de las personas que apostó desde el principio por el programa y que decidió sumar su granito de arena y sus canciones. Y también has traído tus materiales para la paz, ¿no? ¿Que has traído algo de música? ¿Podemos entrever? He traído música. Luego nos lo comentará más adelante. Y a su lado tenemos a Eva. Hola, buenas. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué nos has traído? Pues también algo de música. Hemos sido todos muy originales y va a abundar y sobreabundar la música. Yo he traído un dibujo. Bueno, Nacho también nos mandó un dibujo vía mail, pero lo veréis en el podcast. Bueno, y tras los mandos y sepultado como siempre bajo las montañas de cobre que solo dejan ver sus trepidantes dedos con los cuales va enhebrando canción tras canción y audio tras audio, tenemos a Enrique. Hola, Jaime. También has traído algo, ¿no, Enrique? Sí, he traído una cancioncilla, luego la pongo. Bueno, antes de dar paso a Josemi, que nos va a leer una poesía, creo que de Gloria Fuertes, y nos va a contar por qué piensa él que esa poesía tiene un tono antimilitarista o refleja valores antimilitaristas, queremos decir que el programa lo enmarcamos en al menos una semi-despedida del programa, un punto y seguido, un punto y aparte, y queríamos reunir a toda la gente de la Asamblea Antimilitarista en este estudio y compartir un programa todas juntas. La vida nos pone en nuestro sitio y este tórrido septiembre pues nos ha impedido estar todos juntos, pero ha habido aportaciones vía mail, canciones que nos han ido llegando y estamos aquí los que estamos. Y a los demás, pues muchas gracias por las aportaciones. Y ahora, Josemi, todo tuyo, Gloria Fuertes, está en tus manos. Pues pasamos a leer el poema, ¿no?, en primer lugar. Como tú quieras. El poema se titula Cuando Madrid era Sarajevo y dice así. En Madrid llovía metralla, llovían muertos. Me regalaron un cordero. Tienes para comer un mes, me dijeron. Los ojos del cordero me dijeron otra cosa. Yo por poco me muero de hambre. El cordero se murió de viejo. Nos cogimos cariño, él y yo solos bajo los bombardeos. Después iba por hierba a los solares para mi cordero. Le enseñé a comer papel con los partes de guerra a mi cordero. Es un poema inserto en un libro que se llama Mujer, de verso en pecho, un poemario que Gloria Fuertes publicó en 1996, yo creo que fue de los últimos que publicó en vida, o es el último que publicó en vida. Y bueno, tiene mucho de arbitrario escoger un texto, una canción, ¿no? Pues imagino que si hubiera tocado otro día, pues lo mismo escojo otro, ¿no? Pero sí que tiene una serie de ingredientes que para mí sí que lo ponen muy en relación pues con lo que ha sido mi experiencia del antimilitarismo, que es por un lado también esa parte paródica que tiene, ¿no?, el antimilitarismo, porque la hemos aprovechado mucho pues a la hora también de burlarnos de la burla que en sí ya constituye tener unas fuerzas armadas como las que tenemos, unos presupuestos militares como los que tenemos, etcétera, porque es divertido y le da la vuelta, ¿no? Cuando parece que el tema va a ir por un lado, de repente aparece una situación nueva que lo cambia todo, y porque es muy bonito, es decir, porque frente a lo habitual, pues desde luego es una mirada distinta, y sobre todo porque es un poema escrito por una mujer que yo creo que fue antimilitarista desde muy tempranito, cuando era más complicado, digamos, denominarse así, hasta que se murió, y que lo demuestran en una producción poética para adultos y de adultas exuberante, enorme, muy desconocida, y prácticamente en todos los libros no solamente es que haya uno, es que es transversal el tema del pacifismo o del antimilitarismo en la producción de esta mujer, y además es de aquí, nació aquí al lado de donde se está grabando este programa, aquí en Lavapiés, así que qué mejor. Pues muy bonito. La verdad que nos ha dejado de piedra Y ahora, Enrique, pásanos a la segunda canción de Nacho y de Maripi, que nos la envía desde el más profundo Carabanchel. Así que cuando esté dispuesto, vamos a escuchar. Ahí va. Venga. Soy Mar y voy a tratar de explicar con tres pequeños textos qué es para mí el antimilitarismo y por qué me hice antimilitarista. En el primero, de por qué me hice antimilitarista, voy a utilizar unas palabras de Emma Goldman cuando estalla la Primera Guerra Mundial y se reúnen para intentar hacer un mitin contra una ley contra la conscripción. Dice así: Mi postura era que como mujer y por lo tanto no sujeta al servicio militar, no podía aconsejar a nadie sobre el tema. Si uno debe o no debe prestarse a ser un instrumento en el negocio de matar, debía ser dejado a la conciencia de cada uno. Como anarquista no podía tomarme la libertad de decidir sobre el destino de los demás. Pero sí podía decir a los que se negasen a ser forzados a entrar en el ejército que estaría a su lado y que defendería su causa contra todo y contra todos. Bueno, quizá no lo defendí tanto como Emma Goldman, pero en fin, creo que puse mi granito de arena. El antimilitarismo para mí es luchar contra la guerra y utilizo también otra frase del primer mitin de Emma Goldman, precisamente en torno a negarse a apoyar a la gente que se negaba a ir a la guerra. La guerra mata deliberada y cruelmente y destruye vidas inocentes. Para mí el antimilitarismo es desobediencia y procuro que sea alegría. Y procuro que sea alegría porque creo que el mundo que me rodea es duro y bastante triste. Y voy a terminar mi contribución con un poema de Benedetti, donde esté alegría pongamos desobediencia, y donde está desobediencia para mí está el antimilitarismo. Defensa de la alegría. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la jada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría como un atributo, defenderla del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte, defenderla del rayo y la melancolía, de los males endémicos y de los académicos, del rufián caballero y del oportunista. Defender la alegría como una certidumbre, defenderla a pesar de Dios y de la muerte, de los parcos suicidas y de los homicidas y del dolor de estar absurdamente alegres. Defender la alegría como algo inevitable, defenderla del mar y las lágrimas tibias, de las buenas costumbres y de los apellidos, del azar y también de la alegría. What failure to communicate? Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it. Look at your women crying, look at your young men dying, the way they've always done before. Look at the hate we're breeding, look at the fear we're feeding. We're leading the way we've always done before. My hands are tied, billions in from side to side, and the wars go on with brainwashed pride for the love of God and our human rights, and all these things are swept aside by bloody. Peace could last forever. And in my first memories, they shot Kennedy. I went numb when I learned to see. So killing. Look at the world we're killing, the way we've always done before. Look in the dark we followed, look at the leaders we followed, and look at the lies we've swallowed. And I don't wanna hear no more. Bueno, pues esta es la primera de las canciones que ha traído Eva, y esto es una muestra de que el antimilitarismo está en todas partes. Porque no se iba a decir que en nuestra adolescencia íbamos a mirar a Guns N' Roses como bandera del antimilitarismo a nivel mundial. Eva, cuéntanos, ¿qué hay detrás de esta canción? Bueno, bandera, tampoco se puede decir. Bueno, Guns N' Roses es un grupo muy conocido, el mayor exponente del hard rock angelino de finales de los 80, y pues las letras de este grupo, igual que todos los de aquel momento y aquel lugar, pues no se caracterizaban ni por la profundidad del mensaje ni por el compromiso social y político, pero bueno, pues dentro de su segundo disco, el Use Your Illusion, bueno, segundo o tercero, Use Your Illusion 2, pues metieron esta canción que habla pues de lo mala que es la guerra civil. ¿La civil en particular o todas en general? Habla un poco más, bueno, de la guerra civil. De hecho se titula así, guerra civil. Pero bueno, lo que cuenta es aplicable a cualquier guerra, ¿no? Habla un poco pues eso de que quienes pagan los patos en las guerras. Sí, creo que la Asamblea Antimilitarista, después de la segunda declaración ideológica, se estuvo no solo en contra de las guerras civiles, sino en contra de todas las guerras. ¿Esa fue sí, así? Me parece que sí. Yo no estaba en tiempos porque soy joven. Bueno, Eva, pues ahora viene tu momento de gloria. Bueno, tu primer momento de gloria ya ha pasado con la canción, que la cantabas a pulmón abierto. ¿Existe la expresión pulmón abierto? Hace un rato con los micrófonos cerrados. Pero ahora viene tu segundo momento de gloria, que es que vas a leer el texto que nos mandó Nacho y que para él, en alguna medida, representaba el antimilitarismo, o tenía ecos antimilitaristas, o tenía un cierto regustillo a algo de lo que creemos en el antimilitarismo. Así que todo tuyo. Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país, se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Son tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. Una estadística, un número sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. Bueno, pues era un texto que nos mandó Nacho de la película Martín H., y creo que todos los que estamos sentados a esta mesa, incluso Enrique está sepultado detrás de la susodicha montaña de cobre, podríamos suscribir que la patria es un verso y que gran parte del engaño y del embalaje que lleva la mayoría de las guerras pues está contenido en el concepto tan, tan peligroso de patria. Suponemos que por ahí venían los tiros, nunca mejor dicho, nunca peor dicho. Y ahora, como sabemos de nuestra cansinez... Bueno, decir que es de la película Martín H., el trocito este extractado, o sea, que los oyentes se lo imaginen con acento porteño. Bueno, ha sacado un acento porteño, del sur de Madrid, pero porteño. Está muy bien lo que dice de las patrias, efectivamente... Quizás no está de más que algún partido político de nueva creación lo recuerde, ahora que parece que andan reivindicando también darle una vuelta de tuerca a ese concepto desde la presunta izquierda. Bueno, y después de la voz de Eva que sonaba a verdadero tango porteño, que aquí, bueno, José y mi José Manuel han bailado, de hecho, yo lo he visto. Ya lo veréis en el podcast. Bueno, pues Josemi nos va a introducir una canción muy bonita de Lluís Llach que se llama Insumís. Insumiso nos lleva al año 1991, que fue cuando Lluís Llach la graba en un disco llamado Tornaviat, y la graba al año siguiente también en directo con motivo de los 25 años que hacía él en el año 92 de dedicarse al mundo de la canción, en un disco doble que se llamaba Ara, Ahora. Me parece muy significativa, además de por la belleza del texto y por la belleza de la música, por la valentía pues que tuvo alguien como Lluís Llach, ya un personaje por aquel entonces muy conocido, en no solamente prestarse a aparecer en contextos de insumisión o a que aparecieran los insumisos subiéndose al escenario, portando pancartas y tal en sus conciertos y demás, sino que directamente grabar una canción dirigida a los insumisos, alentándoles y autorizándoles, por así decirlo, ¿no? Pues era algo que poquita gente hacía en aquellos años muy duros. Recordemos que la campaña de insumisión comienza como tal en el año 89, es decir, llevábamos 3 años de campaña, se avecinaba, estábamos a las puertas pues del mayor momento represivo contra los insumisos, y bueno, pues por lo general la gente así más significativa en privado te lo podía defender, pero si eran realmente significativos, en público solían callarse porque, bueno, pues no eran tiempos como para posicionarse a favor de entonces 4 melenudos que decían que no querían hacer el servicio militar ni la prestación sustitutoria, ¿no? Bueno, pues Lluís Llach no solamente se posicionó, sino que además grabó una canción preciosa, y que es esta. Inútil el gest del teu cor. part of myself, the lid. Que no hi ha mans per les teves, si són buides per bondat. Jo t'estimo així, insumís a les armes. Jo t'estimo així, si el coratge no et deixa sotmetre a ningú. Ni creus en l'odi dels teus projectes d'amor. Per què no ets la ferralla d'un robot assassí? Per què imagines la pau més enllà? S'arrête jamais à Hiroshima? Jamais, ça ne s'arrête à Hiroshima. Acabamos de oír, después de la fabulosa canción de Juice Jack, acabamos de oír el tráiler de la película Hiroshima Mon Amour. Hiroshima Mon Amour es una de mis aportaciones como material antimilitarista, porque primeramente es una película que me encanta y, en segundo lugar, importante para el día de hoy, es una película que habla del sinsentido de la guerra. Dos personajes encerrados en una Hiroshima posbomba nuclear intentan amarse en una ciudad en la que ya carece de sentido, donde es difícil encontrar valor a las cosas, donde la gente sigue pagando los efectos de la tragedia nuclear y ellos intentan generar su propio sentido, encontrarse y a través del amor dotar de valor a la vida. Todo esto está intercalado con una historia de amor en flashback en la que la protagonista se enamora de la persona equivocada. Durante la ocupación nazi de Francia se enamora de un militar nazi y sufre en sus carnes pues el rigor de la represión de su pueblo, de su gente, porque era la persona equivocada. Y una vez más es un ejemplo muy claro de lo que es la guerra, de que funda el sinsentido, donde no puede pasar nada y donde las cosas carecen de valor y donde todo es muy difícil y donde la vida se hace un camino duro y complicado. Así que esa es una de mis aportaciones al mundo antimilitarista y que recomiendo que todo el mundo vea, porque son 2 horas y media de, no sé, de una reflexión profunda sobre lo que supone para la agresión antropológica que supone la guerra para las personas. Y ahora, después de poner el tono de voz así como de tertuliano, le paso la palabra a José, que nos trae una de sus magníficas obras, aunque no compuesta por él, creo. No. Me ha parecido que para esta ocasión especial de Insumisia, perdón, de Insumisia, de Godzilla en Madrid. Tenemos al enemigo dentro de casa, ¿eh? Sí. Es que como acabamos de hablar de Insumisia de Jules Jacques, no he podido evitar establecer la conexión. Bueno, he traído una obra de uno de los compositores españoles del siglo XX más importantes, es todavía vivo, probablemente el que goza de mayor fama internacional. Me estoy refiriendo a Cristóbal Hafter, compositor de la generación del 51, y probablemente, aunque quizá no se haya escuchado mucho su música, pero probablemente sí que el nombre suene a la mayoría de los oyentes. Yo recomiendo que se escuche. Lo que no sé si también es igualmente conocido es que, además de ser uno de los grandes compositores del siglo pasado, como he dicho, y uno de los que introdujo las vanguardias y todo tipo de estilos compositivos en España, también su compromiso político en tiempos del franquismo fue muy importante, ¿no? Antes hablaba Josemi del valor de Jules Jacques de defender públicamente la insumisión en los primeros tiempos. Hombre, yo también quiero reivindicar la de Hafter, porque si ya en pleno franquismo en España era difícil hacer música de vanguardia, porque ya eso le supuso muchos problemas, porque las dictaduras no son muy amantes en ningún sitio de la vanguardia ni de los experimentos artísticos, pues su compromiso político pues todavía le pudo haber supuesto todavía muchos más problemas, ¿no? Voy a leer algunas de las obras, por ejemplo, que él compuso y que da muestra de esto: Requiem por la libertad imaginada, Elegías a la muerte de 3 poetas españoles, que se refiere precisamente a Machado, Antonio Machado, a Miguel Hernández y a Lorca, es decir, el exilio, la cárcel y el asesinato, El llanto por las víctimas de la violencia, o, por ejemplo, una obra que le fue encargada por la propia ONU, precisamente por su compromiso político, que es una cantata que lleva por nombre Yes, Speak Out, y que fue encargada para conmemorar el 20 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, eso es un poco para hacer un pequeño semblante del compositor, de Cristóbal Hafter. En cualquier caso, yo recomendaría que quien quiera vea un documental que en su momento emitió La 2 y que se puede ver en la página web de La 2 de Televisión Española, que se llama Cristóbal Hafter, Libertad Imaginada, que desde luego merece la pena. Bueno, la obra que he seleccionado de Cristóbal Hafter, como no puede ser de otro modo, es una obra específicamente antimilitarista, y además a mí me parece muy significativa porque es una obra que está dedicada al primer objetor de conciencia político en el Estado español. Estoy hablando de Pepe Beunza. Por tanto, en cierto modo, está dedicada, bueno, pues a todo el movimiento de objeción, es porque Pepe Beunza y su grupo de apoyo son nuestros orígenes, los orígenes del movimiento, de lo que hoy es Alternativa Antimilitarista, y desde luego es todo un honor para el movimiento antimilitarista tener dedicado una obra por uno de los grandes compositores del siglo XX. La obra se llama Gaudium et Spes Beunza. Gaudium et Spes es el título de una, bueno, es latín, significa alegría y esperanza. La eligió porque es el título también de una de las encíclicas del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II se había celebrado pocos años antes y, como sabéis, bueno, supuso en su momento una renovación, por lo menos teórica, de la Iglesia Católica, a ver si la práctica ocurre algún día, pero, y que además hablaba sobre la aportación de los cristianos a transformar la sociedad, y además hablaba de la no violencia, ¿no? Y lo de Beunza, el título, digo, Gaudium Spes Beunza, y Beunza obviamente es en homenaje a Pepe. Cristóbal Hafter se enteró de lo que pasó con Pepe Beunza, supongo que en este programa que se antimilitariza lo habéis contado más de una vez, pero para quien no lo sepa, Pepe Beunza, como decía, fue el primer objetor político en el Estado español en tiempos de Franco, Y antes había habido en este país objetores testigos de Jehová, pero cuyo caso no trascendía, pero Pepe organizó un grupo de apoyo en su momento y tal, y quiso dar trascendencia a su objeción de conciencia en pleno franquismo. Como digo, esto le supuso sufrir un consejo de guerra, por supuesto, y le supuso ser enviado a un batallón disciplinario a Sáhara, ¿no?, donde lo pasó realmente mal. Cristóbal Hafter se enteró y quiso hacerle un homenaje con esta obra, en la cual se incluye dentro de la obra, y lo vais a ir ahora, las declaraciones de Pepe en su consejo de guerra. Para no enrollarme más, diré que esta obra, obviamente en pleno franquismo, no pudo ser estrenada en España. Fue estrenada en Colonia, en Alemania, en el año 73, y se escuchó por primera vez en España en Cuenca, en el año 77, ya una vez muerto Franco. Y su estreno en Madrid fue en el año 84, por los intérpretes que la vamos a escuchar, porque en Colonia obviamente fue estrenada por un coro alemán. La obra es para coro, que además es, como sabéis, es una de mis debilidades, el coro y cinta magnética, en la que se incluye también narrador en esa cinta magnética, y esta narración consiste, como decía, en la declaración de Pepe Beunza. Como decía, el intérprete en Madrid en el año 84 fue el Coro Universitario de León, que es la versión que ahora voy a poner en directo, dirigido por Samuel Rubio. Es muy meritorio que un coro no profesional, como es el Coro Universitario de León, haya aportado esta obra, una obra muy difícil, que además el coro está separado en dos, y es una obra que dura unos 30 minutos, y además hay que sincronizar con la electrónica. Así que nada más, espero que obviamente en este programa no la vamos a poner entera porque sería imposible. Espero que os pique el gusanillo a los oyentes del programa y que escuchéis esta música de vanguardia, que es realmente expresiva, interesante y con muchísimo contenido político. Y vamos a poner ahora un pequeño fragmento simplemente, donde vamos a oír también esa parte del narrador y vais a reconocer el texto de Pepe Beunza. Has hecho muy bien en decirnos lo de Pepe Beunza, porque no habíamos dicho nada en todos los programas, porque se nos hacía muy antiguo, Enrique, se nos hacía que hacía mucho tiempo, y queríamos que vinierais vosotros a descubrirnos los orígenes de todo esto. Así que, Enrique, 3, 2, 1... Bueno, después de escuchar a Cristóbal Hafter, vamos a ir con la segunda aportación de Eva, o más bien la tercera, pero la segunda que ha traído ella, que es una canción que se llama War Pigs, Cerdos de la Guerra. ¿Qué nos puedes decir de esta canción? Bueno, esta canción es la primera canción del disco Paranoid de Black Sabbath, que es, si no me equivoco, su primer disco. Black Sabbath es un grupo ultra archifamoso, de los grandes dinosaurios del rock de los años 70, que tampoco nunca se significó por un grandísimo compromiso político, pues estamos en la época del sex and drugs and rock and roll, pero bueno, como todos, pues colaban sus cosillas por ahí. Y bueno, pues esta canción, lo mismo, pues habla un poco de los poderosos que cuecen las guerras, pero luego no se pringan las manos de sangre, sino que mandan a otros a dar su sangre por unas ideas que ni han elegido ni han querido en ningún momento defender, ¿no? Y bueno, pues eso básicamente. Pues que suenen los cerdos de la guerra, Enrique. Danos esa alegría. At black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Como es una historia vieja lo de los cerdos de la guerra y lo de la gente que provoca guerras y que no y lleva gente a morir por ideales absurdos, pues lo hemos cortado ahí, hemos dejado esa piececita, hemos dejado esa guindillita para que la gente, bueno, pues luego en su casa se la baje y la escuche. Y ahora pasamos a hacer un milagro. Hoy vamos a hacer un milagro aquí en esta mesa. Hemos pensado en lo de pasear sobre el agua o lo de multiplicar los panes y los peces. Nos ha parecido poco. Y hemos pensado que hoy Enrique, aparte de saludar, nos presente un material que ha traído y que él siente como antimilitarismo, que él siente como antimilitarista y que tiene mucha fuerza. Enrique, obra el milagro y habla a los y a las radioyentes. Bueno, pues vamos allá. La canción que yo presento es la de La Polla Records, la de No Somos Nada, y es una canción que se oía mucho también en la época de la insumisión, porque para mí el antimilitarismo y la insumisión están vinculados, es como mi enlace, ¿no? Yo soy muy básico y cuando yo hablo o se me habla o de antimilitarismo, pues a mí siempre se me resuena, ¿no? Ahí en lo profundo, ¿no? Aquello de la insumisión, ¿no? Aquella campaña donde estuvimos todas y todos implicados y que iba más allá de lo político, era personal, era todo un poco, ¿no? Entonces, esta canción de La Polla Records, la de No Somos Nada, me recuerda, ¿no? Aquellos momentos, me recuerda. Y en aquellos momentos, esta canción además concretamente también me recordaba otros momentos anteriores. Es una canción que habla desde el presente de lo que venía del pasado, ¿no? De donde el ejército mostraba toda su crudeza, ¿no? La dictadura militar de Franco y, y, Y esta canción habla de aquella época, pero trayéndola hacia aquel presente de la insumisión, que para mí es el presente de ahora también, ¿no? Porque está en todo lo que supone el antimilitarismo, ¿no? Pues sin más, la pongo. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles: el cerebro. El hombre pequeñito. El hombre pequeñito saludó al muy solemne, sacó una servilleta y dibujó un gran mapa de su pequeña patria. Puso en ella barquitos de papel, colores, árboles, unos peces azules nadando en la mañana y hasta un pájaro pinto. El muy solemne extrajo del profundo chaleco dos soldados de plomo. El pequeñito recogió con cuidado de no perder migaja su patria servilleta y se fue como vino. El vencedor pestañeó perplejo con sus sólidos párpados de palo. Bueno, esto es una poesía de José Ángel Valente que se nos quedó pendiente de un programa y a mí me gustó mucho porque me gusta mucho la imagen de no queremos jugar en vuestro tablero, no queremos compartir vuestro mundo y al mundo de vuestros soldados de plomo pues oponemos un mundo diferente en el que hay vida, en el que hay árboles, en el que hay naturaleza, en el que se vive diferente. Para mí la idea básica de ese problema, de este poema, es esa. La de se contraponen dos mundos y en uno de ellos no queremos estar, no queremos participar de él y otro de ellos es el que queremos formar. Y no sé si Valente, no sé las afiliaciones políticas de Valente, pero el poema me agarró por dentro. Bueno, tuvo que exilarse durante el franquismo, obviamente, y además lo hizo en solidaridad cuando expulsaron a García Calvo, a Aranguren, a ¿quién era el otro? Tino Galván. Bueno, vamos, y se exilió, se autoexilió a Ginebra. Y la frase final de pestañeó perplejo con sus sólidos párpados de palo me parece muy bonita, que habla un poco de la rigidez del otro mundo, de ese que no se cree que pueda haber otra cosa y que se muestra perplejo ante la gente que intentamos crear pues otra sociedad o otra forma de hacer las cosas. Así que valga este poema como mi segunda aportación y mi segunda lectura de o eco de antimilitarismo. Y ya al borde de la despedida no podíamos irnos sin poner una canción que Enrique, como vive entre cables y entre bytes, localizó por internet y que se llama Yo maté a Godzilla. Así que Enrique, sin más explicaciones, dale al play. Bueno, pues esto era Yo maté a Godzilla y no sé si nos mató esta chica o que nos ha matado, pero por lo menos de momento nos vamos. No sabemos cuánto tiempo, no sabemos si volveremos, pero bueno, ya dejaremos de parir monstruos entre Enrique y yo. Siempre ha sido un parto poco natural y un poco raro, pero por lo menos divertido y no sé si bonito. Sí, un placer y un honor, maestro. Bueno, pues muchas gracias a toda la gente que ha participado, muchas gracias a los que estáis hoy aquí en directo, muchas gracias Josemi. Ha dicho gracias porque se ha entregado el programa al 100%. Muchas gracias, José. Gracias a vosotros por haber hecho el programa. Y qué pena. Pero bueno, seguimos en las calles. Y muchas gracias, Eva. Muchas gracias a ti por invitarnos. Y un honor y un placer haber colaborado en varios programas de Godzilla en Madrid. Y nada, muchas gracias a todos los que están hoy aquí, a toda la gente que ha participado. Y Enrique, nos vamos con ese Sapore di Mare. De Carino. Tonino Carotone. Tonino Carotone. Pues nada, ha sido un placer. Nos vamos. Hasta siempre. Adiós. Adiós. Con el corazón. Sapore di mare, antimilitare. Yo no son terrorista, ma no son pacifista. Yo no credo en la guerra, ma yo fatto l'amore. Sapore di mare e la libertà, la mejor defensa è la tua resistenza contra tutto.